And now, ladies and gentlemen, give it up for the School of Rock. Andar bien va a la escuela para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? We are the School of Rock. Cruzá siempre por la esquina o paso de cebra. Tu vida vale más que unos segundos. El casco no es por multa, es por tu cabeza. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela.